Buenas tardes y bienvenidas al Nieiro Las Rapiegas, el programa de feminismo radical hecho desde Asturias, concretamente desde Radio Crash Gijón. En el programa de hoy nos vamos a centrar en la ciencia, concretamente en las niñas y las mujeres en la ciencia. A continuación os contamos por qué. Esperamos que os guste. El 11 de febrero es, como estás diciendo, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y lo es desde hace apenas 10 años. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha con el objetivo de promover la participación plena y equitativa de mujeres y niñas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Son estas disciplinas Sí. las denominadas carreras STEM, por sus siglas en inglés. Y han establecido este día porque, a pesar de los avances en cuanto a la igualdad de género, las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas en estos campos. Y la idea es visibilizar las contribuciones de las mujeres científicas, fomentar la vocación en las niñas y eliminar barreras de género en la educación y el ámbito laboral. En tu caso, por ejemplo, ¿te interesaban las ciencias de pequeña? ¿Tenía referentes? Yo de pequeña, yo tiraba un poco más también desde pequeña por la literatura. Entonces la literatura para mí, lo siento mucho, que es mi unitema, la materia artúrica, todo lo que tiene que ver con Arturo. Y también mucho de reyes, de reinas, de lugares encantados. Sí, a mí eso es lo que me llamaba la atención. Y que Y no después, son bueno, cuando eres infantiles. pequeña, lo del astronauta. ¡Ay, quiero ser astronauta! Sí. Porque veías ahí en la tele eso, lo de el viaje a la luna, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Y dices tú, ay, pues sí, lo de ser astronauta. Sí. Y también la de médica. Y médica fue cuando saltó a la luz, por desgracia, lo del SIDA. Ah, claro, todo el boom. Iba caminando yo con mi madre, porque veníamos del médico, y digo, jolín, mamá, jolín, me gustaría el día de mañana, pues, jolín, o estar en el laboratorio y tal, no sé qué, y descubrir una cura para el SIDA. Pero claro, yo soy nula en matemáticas, así que, y todo ese rollo, así que ese sueño se me quedó truncado en la charla con mi madre. Yo me Ojalá. pasa un poco como a ti, porque la ciencia nunca ha sido, digamos, el camino que he querido emprender. Y si echo la vista atrás, es que me cuesta mucho caer en que me hayan hablado de mujeres científicas. Y de hecho, cuando has comentado lo de los astronautas, sí que me acuerdo de la perrita Laika, pero no de ninguna mujer, no es el nombre de ninguna mujer que mandaron al espacio. Bueno, mandaron, que fue al espacio, y sí el de una perra, también por la canción de Mecano. Pero vaya que faltan muchos nombres, y espero que las niñas de hoy en día lo tengan distinto. Tengo 13 años, voy a segundo de la ESO y conozco de mujeres científicas a Margarita Salas, que fue una gran bioquímica asturiana, y la conozco porque hay un póster en clase sobre ella. Pero también conozco a Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en ir al espacio, y la conozco porque hicimos un trabajo sobre mujeres científicas y a mí me tocó Valentina. A mí la científica que más me gusta es Marie Curie. Ella lo tuvo muy difícil porque en aquella época todos los científicos eran hombres. Y como era tan luchadora y sabía tanto, la dieron 2 premios Nobel. Y descubrió el polonio y el radio. E hizo un gran avance en la medicina. Hola, me llamo Eugenia, voy a quinto de primaria, tengo 10 años y a mí las mujeres en la ciencia que me suenan son Margarita Salas, Shen Shun Wu, Jane Gouda. Y Jane Gouda, me acuerdo que estudió sobre estudios de chimpancés y de los gorilas y ahí investigó muchas cosas sobre ellos. Hola, soy Una García Morán Santos y tengo 11 años. Me inspira Margarita Salas. Nació el 30 de noviembre de 1938 en Asturias Era una científica bioquímica investigadora española. Estuvo en un colegio de monjas y al poco antes de graduarse descubrió la ciencia. Su padre invitó a comer a Severo Ochoa, el que la enseñó mucho. Luego se casó con otro científico. Se fueron a Estados Unidos porque les pagaban mejor y allí eran conocidos y respetados. Regresaron a España. No le dieron el mérito que merecía por la investigación del ADN del virus bacteriano P29. Tenía un marido que creía en ella y creía que las mujeres son igual de capaces y listas e inteligentes que los hombres. Fue bueno y renunció a la investigación del P29 y se pasó a una de un virus africano, dándole a ella el aprecio y el mérito que merecía. Yuna, ¿y por qué te inspira Margarita Salas? Porque no se rinde y nació en una época en que las mujeres no las dejaban ser lo que quisieran. ¿Y qué te parece que las mujeres no las dejan ser lo que quieran y solo puedan ser los hombres? Me parece muy mal. ¿Nosotras somos listas? Sí, ¿Como ellos? incluso más. Muy bien, gracias, Yuna. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con cómo está el tema hoy en día respecto a las carreras STEM, si el alumnado femenino, en qué cifras estamos y tal. Y bueno, os voy a contar un poquito datos actuales basados en un informe del Ministerio, como le van cambiando el nombre cada año, ya no es Ministerio de Educación, ahora es Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades. Y nada, ahora mismo el alumnado en las universidades, que no solamente son los grados, sino también máster y doctorado, asciende hasta 1.760.000, en el cual las mujeres representan el 56,5%. O sea que, como decía antes, somos Sí. mayoría. Y es, de hecho, la cifra más alta de los últimos 12 años. Cada año va creciendo un poquito. Sí. Y esta cifra, que es del 56,5%, llega hasta el 60% al acabar los estudios. Claro, cogen la cifra de quienes se matriculan y quién termina, pues Sí. un Sí, 60%, sí. que es Es importante. bastante, sí. Sí. Lo que pasa es que aunque seamos mayoría, pues, ¿qué estudiamos? ¿Qué crees que estudiamos? Profesora, maestra, Esa. educación infantil, Sí, en por ciencias ejemplo, también es verdad. enfermería. Claro, eso es. Ciencias de la salud está copado por mujeres, medicina también, pero hay carreras en las que no. Evidentemente somos mayoría, como dices, en educación, administración, derecho, salud, ciencias sociales, periodismo. Pero, ¿qué pasa con las carreras de ingeniería, industria y demás? Pues mira, ahí el porcentaje baja. En ingenierías y industria y construcción, porque hacen como unen así los tipos de carreras, las mujeres somos el 29,5%. Pero, por ejemplo, en informática, que ahora mismo es clave, también para Sí. tener una carrera con proyección de Sí. futuro, de ganar un dinero, que por eso también Sí. al final, oye, en los segmentos en los que somos mayoría, curiosamente se gana menos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Casualidad. Sí, Pues en sí. informática el 14%. Madre Hay que subir mía. esto. Y a ver, en todas las carreras STEM, pues es la media un 34%, pero claro, que como ves, pues digamos que dos de cada tres son chicos. Y esta brecha de género se va agravando a medida que va ascendiendo la carrera profesional dentro del mundo académico. Porque el total de docentes mujeres es el 44%, pero de catedráticas en carreras STEM es el 24%. Una de cada cuatro son mujeres. Sí, poquísimo, sí. Claro. Y en esta brecha laboral y salarial, pues el informe de Digital FEMS, que está súper bien, de mujeres tecnólogas, realizado en 2022, nos indican que los entornos de tecnología digital están muy masculinizados. De hecho, si el 100% es de las personas trabajando, las mujeres que se dedican a este sector solamente es el 1,7% frente al 6,19% de hombres. Entonces, no solamente somos menos numerosas, sino que cobramos menos. Qué casualidad, ¿eh? Haciendo el Sí, mismo qué casualidad. trabajo. Pero ojo, pero no cobramos nunca menos, es mentira eso, hay igualdad. Sí. Y claro, también influye mucho quién se reduce la jornada. Y bueno, si seguimos un poquito con esta brecha, evidentemente nos encontramos con el famoso techo de cristal. En este caso, pues, como hemos comentado antes, una de cada cuatro cátedras están ocupadas por mujeres y en organismos científicos las mujeres representan menos del 30% del personal directivo. O sea, que aunque estemos igualadas a lo mejor en la base, pues ya a medida que asciende la carrera profesional y los puestos de directivos y de poder, pues las mujeres ahí ya son menos. Se hace un efecto que se llama Leaky Pipeline. Esto no lo conocía. El techo de cristal y el suelo pegajoso lo conocemos. Pero el efecto Leaky Pipeline significa tubería con fugas. ¿Por qué crees que se llama así? ¿Qué te inspira? Yo la verdad que no lo conocía y me ha gustado conocerlo porque es Es muy como eso, visual. lo que dices tú, que si somos el 60% las que acabamos las carreras y después se va perdiendo ese talento de la mujer en esas carreras. Y claro, ese talento se va perdiendo. Entonces sí, hay una fuga porque ese conocimiento se pierde también, ¿no? Se Claro, supone. esas Entonces, mujeres que van desistiendo y no, sí. la mayoría de veces no por un deseo suyo, sino de las dificultades que van encontrando. Claro, es como un embudo. Al Sí. principio, pues las niñas van perdiendo el interés, luego veremos qué factores están influyendo. Al llegar a las carreras, pues la presencia disminuye drásticamente, como hemos visto. Que aunque estudiamos mucho más en la universidad, pues a estas carreras ya llegan menos. Luego, en los doctorados, la proporción de investigadoras cae considerablemente. ¿Por qué? Precariedad laboral, falta de apoyo, presión social. Un doctorado, pues muchas veces supone que tienes que estar o sea, dedicado 100% a eso. ¿Y quién puede vivir con ese sueldo? El que tenga sueldo, claro. Sí, esa es otra. Claro. Esa es otra. Entonces, sin Y un muchas veces tienes apoyo, que trabajar para poder hacer el doctorado. claro, o que pues te lo propones a partir de la década de los 30, pero también tienes como proyecto a lo mejor tener una familia. ¿Es compatible ese doctorado con el cuidado de los hijos? No. No creo que sea posible, evidentemente. Y luego ya las que han terminado, se han doctorado y llegan a la carrera profesional, pues que se encuentran, pues que los puestos de mando están ocupados por mujeres, o sea, perdón, por varones, y que las dificultades para ascender y para mantenerse, al igual que en el resto de campos, pues son mucho más grandes para mujeres. ¿Por qué? Por la falta de conciliación, por la discriminación y que puede haber sesgos en las contrataciones y promociones. O que, por ejemplo, un hombre y una mujer realizan el mismo trabajo, la mujer después de haber sido madre se reduce la jornada, siguen realizando el mismo trabajo, solo que la mujer menos horas. Y claro, cuando llega el momento de promocionar, ¿a quién se lo dan? Pues al hombre, porque es el que estaba ahí haciendo el mismo trabajo, pero a la jornada completa, entonces gana más y encima es, pues eso, Premiado. le dan a él, claro. De hecho, solo basándome en el estudio de Digital Femmes, puedo leer que de las que han ascendido laboralmente, el Sí. 19% no le cambian el sueldo. O sea que eso está muy bien, ¿verdad? Sí, maravilloso, sí. Sí. Luego también me llama mucho la atención que es algo que nos afecta mucho más a nosotras, este síndrome de la impostora. Sí, es increíble. Sí. Es increíble. Incluso siendo expertas en las materias, pues la mujer tiene mucha más dificultad para decir, bueno, yo soy una autoridad y lo que digo es esto. Entonces, claro, como que dan ese paso atrás y que si un compañero sí lo da, pues le va a beneficiar. Sí. Claro. Sí, muchas de las que divulgan por Twitter o lo que es ahora X y tal, o en Sí. otras redes sociales, pues acaban muchas, hay ocasiones en las que ponen un tweet o un mensaje diciendo eso, que se sienten, o sienten ese síndrome de la impostora, que no Claro. son válidas para ellas hablar sobre ese tema. Y a lo mejor son expertas y llevan años hablando sobre ese tema e investigando y haciéndose eso, lo que dices tú, expertas. Pero por alguna razón, bueno, ya sabemos las razones, se sienten eso, que culpables o que no son válidas para poder hablar de ese tema. Claro, Y es así es. increíble. Sí, Es de increíble. hecho, el 47% de las mujeres científicas ha renunciado al menos una vez a su puesto de trabajo por no haber recibido apoyo en su evolución. Entonces, aunque intentemos, bueno, estas mujeres intenten prosperar, se encuentran con muchas dificultades. Durante mi doctorado, si intento hacer como una especie de análisis con perspectiva feminista de cómo fue, pues a ver, había un componente muy de paternalismo, ¿no? Que me imagino que bueno, que es en ciencia y también en casi cualquier otro campo, pero bueno, en ciencia, como no sé, especialmente, ¿no? Claro, esa parte de respeto hacia tu parte intelectual, sobre todo cuando, pues a lo mejor físicamente entras dentro de la normatividad, pues no sé, yo recuerdo que me dijeron 200.000 veces más cosas sobre mi apariencia física que sobre cosas que tuvieran que ver con ciencia. Entonces, bueno, pues claro, por otra parte, yo ahí analizo que claro, que bueno, tú en el mundo te relacionas un poco en base a las herramientas que tienes y a la posición en la que te has aprendido como a mover. Y es evidente como que esa posición de que la gente esté como más abierta a lo mejor a ayudarte porque les resultes agradable físicamente, pues bueno, te da cierta ventaja, pero a la vez es como que jamás vas a salir de ahí, ¿no? Y que nunca te van a respetar realmente. Es como si fueras, no sé, una especie de, no sé, es un poco deshumanizante, ¿no? Pero claro, en esa época pues tampoco yo tenía conciencia feminista y bueno, pues sobrevivía básicamente. Y estas políticas de igualdad que desde el año 2007 pues afectan a todo el país, pero de hecho hay una ley específica de ciencia de 2022, pues mira, más de la mitad afirma que no existe o no lo conoce persona responsable de aplicar políticas de igualdad en su organización, y casi el 60% indica que no ha habido ningún cambio en las políticas de igualdad en los últimos 3 años. Entonces, sí, sobre el papel mucha mucha igualdad, Cierto, mucho sí. hincapié, pero lo que es la realidad es diferente. Sí. Estas leyes orgánicas, una Sí. que es la del 2007 y otra la del 2004, digo yo, ¿dónde están? Sí, Todos esos así. artículos, todos esos títulos, ¿para qué? Sí. Y de Hay que hecho, esto ponerlas. es algo terrible. El 22% afirma que a lo largo de su vida profesional ha padecido una situación de acoso sexual. Claro, en un ambiente en el que las mujeres son minoría, pues por eso es muy necesario que haya estas políticas de igualdad, un protocolo de acoso contra el acoso sexual. Al dato que decías tú, también en el observatorio, en un informe del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, que eso sobre la brecha y tal, de una encuesta que hicieron a las jóvenes investigadoras, un 14% había sufrido actitudes de acoso sexual. Y, por ejemplo, que 9,7 de este porcentaje o 9,4 de este porcentaje son de mujeres que conocen a alguien que ha sufrido también este acoso sexual en el trabajo. Claro. Y están investigando y tienes a un baboso ahí al lado. Es que además ese es el Imagínate. punto, las que dicen que lo han padecido o en otra mujer, En pero otras y mujeres. el porcentaje que que lo silencian, porque también puede perjudicar a su carrera, Exactamente, exactamente. porque a saber qué dificultades está atravesando, así que Y si terrible. tú denuncias, mira a ver la beca hasta cuándo te dura. por ejemplo, ¿no? Claro, eso es ese castigo, ¿no? Por eso, luego vienen estos Me Too, Sí. y se descubre que son situaciones que en mayor o menor medida todas hemos padecido. El acoso a lo mejor en el trabajo no, pero callejero. Pff. Sí. Claro. Y luego tuve también un episodio como más fuerte de acoso por parte del jefe de una sección del hospital, que, bueno, 20 años mayor que yo, con el que jamás había hablado y que de repente un día me dio una carta, me interceptó a la salida del laboratorio y me dio una carta en que básicamente eran como cuatro caras de cosas súper creepy, de que todos los días me miraba llegar desde la ventana de su despacho, que todos los días iba a ver si había llegado bien a comprobar si estaba mi coche en el parking. Bueno, una serie de cosas súper desagradables que me hicieron sentir completamente como, no sé, desnuda, mi intimidad ultrajada, no sé, o sea, muy mal. Y claro, yo me quejé a mi superior, me quejé como más arriba dentro del hospital y bueno, pues básicamente lo que pasó fue que me dijeron que esa persona era mucho más importante que yo y que yo era solamente como una pre-doc y esa persona les solucionaba muchísimas cosas dentro del hospital y que bueno, pues que ya está, que lo que decidieron hacer fue llevarme a mí a otro laboratorio, en otro edificio como un poco alejado, porque claro, sí que había como cierto miedo a que pues en los meses de invierno y tal, que el parking estuviera por allá de noche cuando yo saliera, pues que el tío este me pudiera esperar ahí y hacerme algo, ¿sabes? Entonces fui yo la que me tuve que ir unos meses como hasta que se tranquilizó un poco la cosa y tal. Y bueno, yo pensé en denunciarlo y eso, pero bueno, me dijeron como que no tenía mucho sentido. Entonces, pues eso. Pero vamos, no, o sea, entiendo que esto no es por estar en ciencia, sino en general te puede pasar en cualquier tipo de trabajo. Y algo que me pareció súper fuerte es que, claro, yo cuando estaba gestionando toda esa parte, que hubo un tiempo en el que fue pues bastante duro, ¿no? Porque yo tenía que ir todos los días al laboratorio hasta que me mandaron al otro y tenía que el miedo a encontrarme con esta persona. Y bueno, o sea, no tenía miedo realmente a que me hiciera nada porque, bueno, por mi forma de ser, soy como bastante dura, no sé, en plan que tengo muy mala hostia, quiero decir. Y el tío este, pues bueno, tiene ahí como un poco tintes de, no sé, problemas mentales como diagnosticables, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que se hubiera asustado más que haberse puesto violento, no sé. Esa era como mi percepción, pero bueno, aún así me hacía sentir súper incómoda. Y yo recuerdo que, claro, o sea, yo estaba como muy intranquila porque aunque supiera que no, pues claro, nadie quiere verse en esa situación ni en decir a ver si tengo que sacar mis uñas por si este tío se me acerca simplemente a hablarme o me vuelve a mirar a la cara. Entonces, eso, recuerdo de haberlo hablado con gente y notar como súper poca empatía con respecto a mí, ¿sabes? Como que les daba pena él, de alguna manera, ¿sabes? Y eso recuerdo que era como muy fuerte. Claro, yo tuve varios episodios en los que a lo mejor me lo encontré y lo medio confronté un poco, ¿sabes? Como en plan de, ¿qué coño miras? ¿Sabes? Yo ahí, en plan, pues eso, defendiéndome, ¿no? Y la gente como, ay, pobrecito, míralo, si es que no quiere venir al laboratorio ya, nunca viene, manda a cualquier otra persona, tal, y es como, o sea, pobrecita yo, ¿no? O sea, este señor que no ha interactuado conmigo nunca y me dice que está enamorado de mí, que soy no sé qué, que si me quiero ir a vivir con él, que si, o sea, perdone. Vamos, de locos. Pues ahora vamos a ir un poquito con las mujeres en la historia. Y vamos a Vale. ver qué pasa con esto. ¿Nos cuentas, Elena? Sí, a ver, yo os voy a hablar un poquito sobre las mujeres en los premios Nobel. Que si Adriana nos decía que iba bajando el porcentaje, bueno, aquí ya no, no sé ni por dónde empezar. La Bueno, yo. fugas ahí ya han roto la Hay tuerca. totales. Ahí vamos. Ya está roto el tubo. En un principio, el premio Nobel empieza eso en el 1901, con cinco categorías: el de química, el de física, el de medicina, el de Nobel y el de Nobel, el de la paz y el de literatura. Pero bueno, como lo estamos centrando en la mujer y en la niña en la ciencia, pues solamente me refiero a las categorías de física, de química y de medicina. Y después, eso, como habíamos hablado antes, la primera mujer que fue premiada, galardonada, fue Marie Curie, la que, gracias a Dios, mira, la conocemos. Pues cuando yo era pequeña, en los años 80, principios de los 80, no había muchos referentes femeninos en el campo de la ciencia y tecnología. De hecho, parecía que el futuro al que una persona que hubiera nacido bajo el signo mujer, vamos a decir, pues estaba abocada a tener profesiones, vamos a decir, estándares, aburridas o quizá dedicadas a los demás, como cuidadoras o cosas por el estilo, estereotipos de género. Y para mí fue muy sorprendente descubrir que había una única persona en el mundo que poseía dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y que era una mujer. Y esa mujer era Marie Curie. Luego descubrí que años más tarde su hija Irene también fue galardonada con el premio Nobel, en este caso de química. Pero bueno, ya fue más adelante. En este caso me sorprendió mucho cómo esta aguerrida mujer había dejado su Polonia natal, donde también estuve, por cierto, y bueno, pues se fue a estudiar a París. Conocí a una persona que también era otro apasionado de la ciencia. Y entre los dos hicieron descubrimientos maravillosos que cambiaron la vida de muchas personas. También para mí fue un poco triste descubrir que en cierta forma tuvo que dar su vida por la ciencia, ya que ese mismo descubrimiento le llevó a enfermar. Y todavía a día de hoy, en su cementerio o su tumba en París, su ataúd está recubierto de plomo debido al sacrificio que tuvo que hacer. Esto me inspiró muchísimo y años más tarde, pues me gradué en ingeniería química. O sea que, en cierta forma, esta historia que me apasionó en la infancia condicionó mi vida. Pues en el 2024 han sido galardonados 904 hombres y de Vale. esos 904 hombres, solamente 65 mujeres. Uf. Un 6% de todos los galardonados. Y Un seguro 6%. muchos han sido muchas premiadas ya en época reciente, ¿no? Que al principio. Sí, exactamente. Sí. Sí. Casi todo es de la actualidad. De las científicas, de lo que hablamos antes, son 25 en total, es decir, de esas 65 mujeres, 25 les corresponde a mujeres científicas. 19 premiadas con el Nobel de la Paz, 18 de literatura y 13 en medicina. En la categoría de física, si eso, de esas 25 hay solamente cuatro mujeres, la que habíamos hablado antes de Marie Curie. Y después hay otra que es una. Yo. Esta, es, esta, a estas mujeres las catalogo como olvidadas. Vale. También, entre comillas. Como Agnès, lo siento por el acento, Agnès Pocket, que es Okay. una ama de casa. Y como era una ama de casa y mujer, le fue denegada el acceso a la universidad. Por eso, por ser mujer. Claro, si es que ahora somos mayoría, pero es que ¿cuándo pudo la mujer acceder a estos estudios superiores? Sí, de hecho es muy famoso el caso, a ver, que no quiero equivocarme, creo que fue Concepción Arenal quien acudió disfrazada. Sí. Para poder estudiar en la Para universidad poder tenía estudiar. que parecer que era un hombre, no es que fuera trans, es que no podía ir por ser Es que mujer. necesitaba, sí. Claro. Ir olvidada u ocultada. Esas. Ella, por ejemplo, descubrió cómo medir la tensión superficial en grasas y aceites. Y eso lo experimentó con sus detergentes que tenía en Vaya. casa. Y ese descubrimiento pasó desapercibido, entre comillas. Pero después Irving, como se diga, Langmuir, recibió el Nobel de Física en 1932 por perfeccionar, pongo entre comillas, perfeccionar, o digo entre comillas, perfeccionar el descubrimiento de Agnes Pockels. O sea, pasa Es decir, desapercibido para quienes valoran esto, pero oye, qué curioso, ¿eh? Para el compañero que se pueda aprovechar de ese trabajo, no. Porque ese trabajo pasó, bueno, ese estudio lo publicaron en Nature, en la revista Nature. Entonces dijo este, oh, voy a aprovechar la coyuntura, esta mujer me ha hecho el trabajo, voy a ver si le pongo ahí algunas cosillas y ya está. Y me lo adjudico yo. Y efectivamente, ganó el Nobel. Anda, Irving, qué listo, ¿eh? Sí, vamos. Y no es el único. Sí. Después otra. Liz Meitner, que es considerada hoy como la madre de la fisión. Y a Hoy en pesar día, del. ¿no? Pero en el Oye, momento. hoy en día, ¿quién se adjudicó? ¿Quién se llevó el mérito? Pues su compañero, Otto Hahn. Estaban colaborando los dos en el mismo laboratorio y eso, y el mérito se lo llevó su compañero. El mérito Y y ni el si. Nobel. Y el Nobel, y ni siquiera la mencionó en su discurso. ¿Para qué? Ahora Vaya. vamos con química, que tampoco queda muy desencaminado. Aquí, en vez de ser cuatro mujeres, son ocho galardonadas. Y aquí el ejemplo de usurpación del trabajo es de una química, ¿no? Y también el galardón se lo llevó el hombre. Y esta química se llama Isabella Carle. Descubrió la estructura dimensional de ciertas moléculas. Y el Nobel se lo llevó su marido en 1985. Vaya, este al menos Y espero que la eran el nombraran. trabajo de los dos. Era el Claro. trabajo de los dos. Después, en medicina, que es la otra categoría, si en física teníamos cuatro, en química ocho, aquí en medicina tenemos 13. Y subimos Okay. ahí un poquitín. Un poquito. No Un nos poquitín. quejemos. No, no, no. Y por ejemplo, una de las últimas galardonadas en el 2023, Catherine Caricó, que es la que descubrió el ARN mensajero, que es la que luchó contra el COVID-19. Para Por las ejemplo. vacunas, ¿no? O sea, que esto es una investigación muy actual. Exactamente. Y aquí uno de los robos más, otro de los más flagrantes es el de Rosario Franklin. ¿Por qué? Porque ella descubrió la estructura del ADN. Anda. Pues en mi libro de texto creo que era algún varón. Sí, claro, ¿quién se llevó el premio? Pues dos compañeros suyos, Anda. Watson y Crick. Sí. Y este estudio se llevaron eso, el galardón en 1962 por eso, por el descubrimiento de la estructura, ¿no? Este estudio también se publica en la revista Nature, tampoco la menciona. Ah. Rosario Franklin tuvo que aguantar insultos por ser mujer, por cómo iba vestida, por su cuerpo, por lo que estudiaba. Y aparte de los insultos no solamente de sus compañeros, sino de un poco de todo lo que tenía alrededor cuando iba a trabajar, Sí. a toda la gente que tenía alrededor. Incluso estos maravillosos compañeros, Watson y Crick, dijeron que las mujeres tenían que estar en casa. Rosalind, estuve Sí. leyendo un poquito de su vida y falleció a los 37 años. Sí. Entonces, bueno, no sé si llegaría a ver esta fantochada que se le ha hecho, pero afortunadamente hoy en día sí que se la reconoce a ella, ¿verdad? Sí, Eso sí, también es sí. un poco de Actualmente justicia. sí. Así. Después, en matemáticas, un ejemplo que me llamó muchísimo la atención de esto de las ocultadas o de las olvidadas, estas Sí. más tal, es un equipo de programadoras de ENIAC, es el acrónimo. que son más conocidas como Top Secret Roses, que está compuesto por seis mujeres estudiantes de la Universidad de Pensilvania. Y este se les hizo firmar incluso un documento para que no supiera nadie, ni siquiera su familia, que estaban trabajando en este proyecto. Anda. Entonces, por eso digo que son las olvidadas, incluso ocultadas, porque hasta más adelante no se supo que ellas habían trabajado en este proyecto y habían conseguido grandes avances. Claro. Por ejemplo, realizaban cálculos que sirvieron para mejorar la eficacia de los ataques, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, de estas seis mujeres, Betty Snyder, y eso, perdonar el acento, Ruth Litterman, Marilyn Westcott, Frances Spence, Kay McNulty, Antoleri y Betty Jane Jennings, se supone que fueron las pioneras del primer ordenador totalmente digital Anda. y fueron capaces, que este ordenador fue capaz de calcular las trayectorias de los proyectiles. Imaginaros la importancia. O sea que 6% de galardonadas, un 6%. montón de premios robados por el camino. Y bueno, que hoy en día, afortunadamente, pues parece que se nos Sí, va vamos poco a viendo poco algo mejorando. más el trabajo y el talento, pero ha habido muchísimas injusticias a lo largo de la historia. Y todas estas mujeres han luchado por nosotras. Desde luego. Todas. Por Todas. eso las queremos reconocer hoy desde aquí y que cuando nos pregunten a alguna mujer científica, pues aparte de Marie Curie, sepamos muchos nombres más. Estás escuchando el Neyru Las Rapiegas en Radio Crash. Vamos ahora a ver un poquito los estereotipos de género y cómo afectan a la educación de las niñas, porque claro, cuando llega el momento de elegir la carrera, que suele ser a los 18 años, pues ya ha habido un montón de factores que han ido influyendo en por qué a lo mejor pensamos que eso no es para nosotras. Y ha habido varios estudios que han querido un poco ver esto cuando empieza. De hecho, es muy famoso el estudio de la revista Science, que siempre dice que las niñas a los 6 años se consideran menos inteligentes que los varones. Esta investigación, que fue llevada a cabo por la doctora en psicología Xing Lin Bian en 2017, lo que asocian estas niñas es que la genialidad, es decir, las grandes cosas de la vida, lo hacen los varones. No es que digan, yo soy más tonta que un chico, yo sé menos, yo, sino que empiezan a ver que son menos capaces las mujeres y que quienes llegan a hacer las grandes cosas son los niños y, bueno, los hombres. Y a los 6 años que todavía ni siquiera han empezado la educación primaria y se han topado con los libros de texto y demás. O sea, esto viene pues de toda esta socialización primaria en el ámbito de la familia, con los iguales, con la televisión y lo que es a raíz de observar el mundo. O sea, imagínate cuando ya empiezan a estudiar, que esto ya se va afianzando esta creencia basada en los estereotipos Ya, ya van percibidos. con esa base, ya. Ya Eso van es. cargando con esa mochila, sí. Sí, pero bueno, este no es el único estudio que ha intentado ver cómo afectan estos estereotipos de género a la infancia. Desde la Universidad Española, Irene Solves Canales, que es doctora en psicología evolutiva, hizo un estudio que lo que cogió fue una muestra de niños y niñas de 4 o 9 años. Y lo que demostró es cómo internalizan los roles de género tradicionales. En este caso, lo que veían es que asociaban la masculinidad a los hombres y la feminidad a las mujeres. Es decir, pues por ejemplo, se les dio a elegir entre un grupo de fotos de hombres y mujeres y cuando se les pidió la imagen de alguien muy inteligente, el 70% escogía la foto del hombre frente al de la mujer. Respecto a las profesiones, cerca del 60% consideraba que policía, el 60% solo para hombres. Y florista, ¿qué pensaban estos niños y niñas? Pues que era una profesión únicamente para mujeres. Y es especialmente a partir de los 7 años cuando la infancia comienza a asociar progresivamente profesiones, habilidades y objetos de forma sesgada, en consonancia con los conocimientos culturales que ya han integrado. Y hay varios estudios más que se han ido haciendo, sobre todo a partir de los 2000, que demuestran que los estereotipos implican el esquema de desarrollo de esquemas diferenciados asociados a la masculinidad y a la feminidad, y esto tiene un efecto decisivo en su desarrollo académico, su percepción de sus propias capacidades y sus aspiraciones personales. Es decir, que este síndrome de la impostora que notamos tanto hoy en día, ¿verdad? Me refiero hoy en día a lo noto yo actualmente con mi edad. Pues a la hora de enfrentarme a muchos retos, ¿no? O de Sí. sentirte segura de ti misma, pero claro, esto ya viene desde muy pronto. De hecho, las Desde chicas de la niña, sí. adolescencia desconfían muchísimo de sus capacidades, sufren mucha más ansiedad ante las matemáticas, que esto es algo que está estudiado, este miedo a fracasar, y como consecuencia de ello se sienten menos preparadas que los chicos a acometer con éxito tareas centradas en matemáticas y ciencia. Además, el 64% de las chicas asegura que cuando falla, esto le hace dudar sobre sus expectativas de futuro y sentir miedo a no ser suficientemente talentosa, frente al 46% de los chicos. La autoeficacia y la autoestima afectan a las elecciones de carrera, claro, evidentemente, y el miedo al fracaso, pues nos lleva a las chicas a autoprotegernos y evitar situaciones en las que puede suponer desafíos, pero que también evidentemente son retos y oportunidades perdidas. Y la carencia de habilidades, el liderazgo y la falta de autoconfianza, promovida por estos estereotipos sexistas, nos llevan a las mujeres especialmente a quitar importancia a nuestros propios méritos y que solemos que mostrarnos humildes, evitar disputas. Esto se nota muchísimo en quién levanta la mano en el colegio, Sí. por ejemplo. Que una niña, aunque sepa la respuesta, pues le cuesta mucho más alzar su voz y de hecho solo la levanta cuando sabe la respuesta correcta. Siempre nos pasa, ¿verdad? Cuando vamos a ver una charla, una presentación de un libro o algo así, oye, aunque sea de feminismo y la mayoría del público seamos mujeres y quien da la ponencia también, ¿quién hace la primera pregunta? Un hombre, sí, y vamos, una no, que hay veces que le tienen que quitar el micro. Sí. Porque si le Sí. dejan da en la conferencia el de feminismo. Y bueno, pues en los libros de texto, como comentábamos al principio, evidentemente, ¿quiénes son las grandes ausentes? Estamos todavía en una época súper machista, sobre todo en temas relacionados con mujer y mujeres destacadas, y poco sabías de mujeres científicas, como mucho. Como mucho que me acuerde de que siempre estuvo conmigo fue Marie Curie, y tampoco Marie Curie, y bueno, y siempre relacionada con el marido, que ahora ya está más destacada que el marido, pero de aquella, bueno, era el matrimonio Curie, o sea, no tal ahora. En los institutos, al menos se habla de Margarita Salas. Además es asturiana y es una gran científica, discípula de Severo Ochoa, y se habla mucho de ella. Y entonces, bueno, se ve también cambios en la hora de dar, por ejemplo, física y química en matemáticas, que en nuestra época casi todos eran paisanos. Pues cuando yo era pequeña teníamos en casa una enciclopedia, una pequeña enciclopedia para niños, que estaba ilustrada y que era como pues más fácilmente accesible, y cada tomo era temático, ¿no? Y había uno que era grandes personajes de la historia. Y recuerdo, en cuanto a la ciencia, que nombraban a Marie Curie. Y me llamaba mucho la atención. La verdad, me acuerdo de que salía como en una ilustración removiendo pues algún líquido químico. Y me sorprendía, ¿no? Me resultaba sorprendente porque apenas había mujeres. Claro, esta también como que la nombraban junto a su pareja, o sea que no era como que todo, parecía que no todo el mérito era de ella, ¿no? Sino que su marido también había formado parte y luego había un final trágico. Entonces creo que eso también me marcó. Por un lado, era sorprendente ver que una mujer había llegado a tales niveles, ¿no? Tan avanzada en algo científico, cosa que a mí me resultaba extraña y poco común. Pero luego el tema de que acabara muriendo por las exposiciones casi parecía como un castigo, o al menos yo lo vivía así, ¿no? Llegó demasiado lejos. No sé si estaba escrito con esa intención, pero esa es la sensación que a mí me quedó, de que un poco había jugado a ser Dios, ¿no? No, no me parecía un ejemplo tan completo, tan positivo, tan como referente. Pero es el único referente femenino que recuerdo de pequeña. Luego, más adelante, sí que recuerdo que en esta expedición, me parece que se llamaba Voyager, que iban 9 astronautas y también iban, creo que 2 mujeres. Y también recuerdo que me sorprendió y estaba como muy, muy atenta porque me parecía fascinante también, ¿no? El hecho de que participaran mujeres y también hubo un final trágico porque fue como que explotó, ¿no? A los pocos segundos de despegar. Así que un poquito me quedaba una sensación, un regusto negativo de que era muy pocos accesos y la verdad muy muy peligrosos. No, no tengo referentes positivos, desafortunadamente. Es una cosa que comentamos a menudo las amigas, tanto en Irlanda como en España. En Irlanda no tanto como en España, porque siempre han, con esto de hablar inglés, pues siempre han tenido otra posibilidad de recibir influencias externas, que obviamente a nosotras, pues de pequeñas, pues no nos llegaban tan a menudo, o al menos desde luego a mí en Andalucía. Pero casualmente no tengo, es que no recuerdo ni una sola referencia de mujer científica que me inspirara, pero vamos, jamás, jamás, tal cual te lo digo. Sí que tuve una profesora de biología y ciencias naturales y tal, en octavo de GB muy maja, ya ves tú, eso no cuenta. Y bueno, pues sé de la existencia de Marie Curie desde la adolescencia, no te digo ya desde los 12 o 13 años, sino desde bastante más adelante. Pues yo con mis casi 50 años, la única referente que tuve de pequeña científica que yo recuerdo fue Marie Curie, pero porque en mis manos cayó un libro para niños sobre ella y eso fue por parte de mis padres, no fue en el colegio ni nada de eso. Y me llamaba como mucho la atención. Pues lo duro que se le había hecho, que siempre estaba como el marido ahí, siempre detrás, como para petarla a ella en cosas que ella no podía hacer sola, que me llamaba la atención, ¿no? Pues por dar un dato, hay un estudio de 2019 que destacó las referencias a mujeres en los libros de texto. ¿Y cuál crees que puede ser la cifra? ¿Más o menos como la del Nobel? 6%. 6, pues mira, un pelín más. Un 7,6. Un 7,6, pero claro, todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos que tener en cuenta que aún hoy en día los hombres representan más del 90% de los personajes que aparecen en los libros de texto. Así que esta brecha de género persiste y aunque se intenta mejorar un poco, es fundamental seguir revisando y actualizar los materiales educativos para garantizar una representación equitativa. Yo creo que va a ser difícil, pero al menos visibilizar las contribuciones de las mujeres. Sí, eso sí. Y ahora, de la mano de nuestra compañera Teresa, vamos a ver a unas cuantas mujeres que deberían formar parte también de nuestros libros de texto. Dijo Virginia Woolf, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Hola, buenas tardes Adriana y buenas tardes a todas las oyentes. En este nuevo espacio de Históricas, que hoy dedicamos al papel de la mujer y la niña en la ciencia, vamos a hablar del efecto Matilda y de la feminista que lo describió. Este concepto de efecto Matilda hace referencia al fenómeno de invisibilización de las mujeres científicas a través de la historia, que ocurre cuando su trabajo ha sido ignorado o minimizado, o cuando sus descubrimientos se atribuyen de forma incorrecta a sus compañeros científicos, o incluso se lo apropian ellos. Y así, de diversas formas, se ha privado a las científicas del reconocimiento que se merecen por sus aportaciones a la ciencia. Va a ser imposible que sepamos nunca cuánto debemos a las mujeres en los avances científicos y tecnológicos de los que disfrutamos hoy. Fue una mujer estadounidense, Margaret Rossiter, historiadora de la ciencia y profesora de universidad, quien acuñó este término de efecto Matilda. Ella dedicó gran parte de su trabajo a buscar nombres de mujeres científicas no documentadas en los libros. En 1982 publicó el libro titulado Científicas en América y decidió que este fenómeno de invisibilizar a las mujeres científicas debería tener el nombre de la mujer que lo describió por primera vez, que no fue otra que Matilda Joslin Gage, de ahí el nombre de efecto Matilda. En 1883 Matilda Joslin Gage escribió un ensayo titulado La mujer como inventora, donde describió el problema que existía en el reconocimiento de los logros de las mujeres científicas, pero ella no le puso nombre. ¿Y quién fue Matilda Joslin Gage? Tenemos que situarnos en la Norteamérica del siglo XIX. Esta extraordinaria mujer nació el 24 de marzo de 1826 en Cícero, Nueva York. Su familia era abolicionista y sus padres influyeron mucho en sus ideales, ya que su madre era una apasionada de la investigación histórica y su padre convirtió su casa en una estación del ferrocarril subterráneo, participando así la familia de la red de personas blancas y negras libres que ayudaban a los esclavos del sur a huir a los estados antiesclavistas del norte o a Canadá. De joven, Matilda quiso ingresar en la escuela de medicina y se estuvo preparando para ello, pero fue rechazada su admisión por ser mujer. Se casó con Henry Gage en 1845 y tuvieron 5 hijos. Dedicó su vida a la lucha por la abolición de la esclavitud y los derechos de las mujeres, luchas que, como sabemos, iban parejas en el siglo XIX en Norteamérica. Pero ella además luchó por los derechos de los pueblos nativos americanos. Admiraba a los iroqueses, que eran un pueblo nativo que vivía en el estado de Nueva York. A Gage le admiraba que en este pueblo las mujeres tuvieran más derechos que las norteamericanas de entonces. En 1869, en la ciudad de Nueva York, participó junto a Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony en la creación de la NWSA, Asociación Nacional de Sufragio Femenino, cuyo objetivo era el derecho al voto de las mujeres. Pero mientras el nombre de sus dos compañeras forma parte de la historia del feminismo y de la lucha abolicionista en Estados Unidos, Matilda Joslin Gage quedó relegada al olvido, quizás debido a que era mucho más radical que sus compañeras. Muestra de ello es que en 1893 publicó el libro Mujer, Iglesia y Estado, donde manifestó el patriarcado y la misoginia en la enseñanza de las iglesias cristianas, que ella consideraba había oprimido a la mujer a lo largo de la historia. A partir de entonces, muchas compañeras sufragistas la condenaron al ostracismo. La cancelaron, que diríamos hoy. Sin embargo, ese libro, que no fue aceptado cuando se publicó, fue reeditado en 1972. Y entonces Matilda Joslin Gage se convirtió en un referente para las feministas del siglo XX. La filósofa Mary Daly se refirió a ella como una importante teórica e historiadora feminista radical, cuyo trabajo escrito es indispensable para comprender el movimiento de mujeres actual. Y la periodista y activista estadounidense Gloria Steinem dijo que ella había sido la mujer que iba al frente de las mujeres que se adelantaron a su tiempo. Entre las muchas acciones de su lucha queda el recuerdo de Gage y otras sufragistas manifestándose en el puerto de Nueva York el día de la inauguración de la Estatua de la Libertad, en 1886, protestando por la falta de libertades básicas para las mujeres y por el derecho al voto. La influencia de Gage se extiende a la literatura, ya que parece que pudo tener influencia en los personajes del libro El maravilloso mago de Oz, escrito por su yerno, el escritor Ian Frank Baum, ya que ambos compartían los mismos puntos de vista sobre los derechos de las mujeres, y ella le animó a escribir. Matilda falleció en Chicago el 18 de marzo de 1898, a los 71 años de edad. Antes pudo cumplir con su sueño de votar y lo hizo en Fayetteville, en Nueva York. Aquí es donde está enterrada, y en su tumba figura una inscripción donde se puede leer: existe una palabra más dulce que madre, hogar o cielo. Esa palabra es libertad. Y ahora, para ilustrar el efecto Matilda, vamos a hablar muy brevemente de tres mujeres científicas a lo largo de la historia. Una es Trótula de Salerno. Vivió en la Italia medieval del siglo XII. Se cree que nació en el año 1096, pero no es seguro, y que falleció en 1160. Es considerada la primera ginecóloga de la historia y fue profesora de la Escuela de Medicina de Salerno, en donde eran admitidas las mujeres. Fue famosa por sus libros y ya trataba temas como la menstruación, el embarazo y el parto, entre otros. A partir del siglo XIII se le negó la autoría de sus aportaciones y su obra se atribuyó erróneamente a su esposo, a su hijo e incluso se llegó a dudar de su existencia, hasta que fue redescubierta en el siglo XX. Otra científica que queremos recordar es Nachi Stevens, que fue una bióloga y genetista estadounidense. Nació en 1861 y falleció de un cáncer a los 53 años. En sus estudios en el campo de la genética, descubrió cómo los cromosomas X y Y determinan el sexo, sentando las bases de la genética moderna. A pesar de su extraordinario trabajo, fue otro prestigioso biólogo, Edmund Beecher Wilson, a quien se le atribuyó inicialmente gran parte del trabajo de ella. Y por último, mencionar a Mileva Marić, otra científica europea condenada al olvido por décadas, y que fue la primera esposa de Einstein, a quien conoció cuando estudiaban en Zúrich. Nació en 1875 en Serbia y falleció a los 72 años sin ningún reconocimiento y tras una dura vida. Fue una física y matemática brillante que trabajó junto a Einstein y desde finales del siglo pasado se especula sobre la influencia que pudo tener en los trabajos de este. Y ya para finalizar, mencionar la campaña No More Matildas, impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, de España, que surgió en 2021. Y cito textualmente: el movimiento No More Matildas ya es una asociación sin ánimo de lucro. Contigo seguiremos dando visibilidad a la mujer en la ciencia. Crearemos contenido para recuperar a las científicas de nuestra historia porque queremos que todas ellas sean inspiración de las niñas de hoy, de las científicas de mañana. Y bueno, hasta aquí nuestro Históricas de hoy. Esperamos que os haya gustado y que nos encontremos en un nuevo episodio de Nieru. Muchísimas gracias, Teresa. Me ha encantado conocer a todas estas mujeres. Además, hablando de invisibilización y de inventos atribuidos a un hombre, no os perdáis la siguiente historia. Siempre se dice que fue un paisano el que inventó la fregona y fueron las Julias. Las Julias fueron las que inventaron la fregona, el paisano la patentó, pero la que lo inventó fueron dos mujeres a principios de siglo, la fregona, y estuvieron completamente solapadas, o sea, estuvieron tapadas completamente, que era además de por aquí de Avilés. Y ahora vamos a seguir con algunas mujeres más de ciencias que nos inspiran. Hola, pues no sé si servirá, pero yo soy de ciencias puras, me encantan las ciencias. Y de pequeña, mis profesoras de matemáticas y física eran la caña. Eran las dos chicas, señoras. Y la verdad es que llegué a la facultad y fueron las dos primeras asignaturas que aprobé. Y fue gracias a ellas, al amor que me flipaba la física y las mates desde pequeña y en parte fue por ellas. Sí, recuerdo que en el instituto tuve como una profesora sobre todo y que me hizo de repente enamorarme de la biología y a partir de ahí pues como que ya lo tuve muy claro y luego tuve alguna otra profesora más que también como que siguió alimentando un poco esa parte y recuerdo que a mi instituto fue Margarita Salas. Pero claro, yo en esa época pues tenía cero conciencia feminista, ni siquiera era como consciente de por qué no había referentes, ni siquiera me lo llegaba a plantear. Y recuerdo que me hizo mucha ilusión, pero tampoco como de ser súper consciente de, ah, mira, una mujer científica, ¿sabes? También un poco, o sea, tampoco conocía realmente mucho a Margarita Salas, era un poco más como decir, ah, mira, ha trabajado con Severo Ochoa, ¿no? Que es como, pues eso, siempre tiene que haber ahí un hombre con más renombre. Luego ya un poquitín más adolescente, Diane Fossey, un poco en ningún momento en clase ni nada, cayó en mis manos también un folleto, una revista de, creo que era Greenpeace, y a mí me interesaban esas cosas y entonces ahí hablaban de ella. Empecé a ver un poco cómo había sido su vida, me pareció súper interesante y luego, o no sé en qué momento, pues la película abrió los ojos a mucha gente. Yo en mi caso tenía la verdad que siempre, de manera natural, siempre he tendido a fijarme en mujeres fuertes como referentes o mujeres que eran diferentes. Y yo que veía mucho cine, siempre me interesaba el papel de la tía diferente o de la tía que tenía, pues que usaba su sexualidad sin vergüenza o la que se reía alto y no se cortaba y no perdía, ¿sabes? Y era una tía que explotaba su personalidad sin miedo y siempre han sido los que me han atraído, pero verdaderamente y de forma penosa no tenía referentes científicos y pues así que puedo decir de mujer en la ciencia de aquella forma, vamos, lateral que a mí me influyese fue también un personaje de ficción, pero bueno, sería la teniente Ripley, que en realidad es una teniente, pero bueno, pues trabajaba en una nave espacial y tenía pues cierta formación en eso. Y es lo más parecido que yo puedo decir a un referente en la ciencia que he tenido de pequeña. Me encanta porque es una chica joven, pero que puede inspirar a muchas, esta astronauta española, Sara Alonso. Sí. Antes dije que no conocía ninguna astronauta, pues no. Tenemos una y ahora mismo, y española además. Así que ese sí que sería una influencer que tendrían que seguir. Que seguir, sí. Quiero volar, volar muy alto. vamos a ver algunas acciones que se están llevando a cabo para cambiar la realidad de las mujeres en la ciencia. Por ejemplo, los programas de mentoring, de mentoría. Uno de los enfoques más efectivos es el mentoring, que consiste en la relación entre una persona más experimentada y una más joven. Es decir, pues en este caso una científica que va guiando a una estudiante. Yo creo que esto es, al final, súper efectivo, ¿verdad? Porque sí. Es tener un referente, pero que directamente como que confía en ti y que te va un poco guiando y resolviendo dudas. También por este punto de que como que nos da vergüenza hablar, exponernos, ¿no? Entonces, si ya tienes a alguien que se fija en ti, pues no vas a tener esta desconfianza a la hora de preguntar. Y entonces, de hecho, todo eso proporciona confianza y apoyo necesario para que las chicas se sientan respaldadas y puedan continuar su camino dentro de la ciencia. Luego también hay proyectos globales que están queriendo apoyar a las chicas en la ciencia. Cuando piensan tantos, bueno, no solo hombres, también mujeres, que pesadez de igualdad, que no es necesario, que ya está todo conseguido, pues que una cosa es la igualdad formal y otra la igualdad real, como estamos viendo. Entonces, ¿por qué tantos programas específicos de mujer de igualdad? Pues porque mira cómo estamos. Claro, hay proyectos como Girls Who Code o La Ciencia que te Mira, que están cambiando la forma en la que las niñas se ven a sí mismas en las disciplinas STEM. El objetivo es derribar estereotipos y demostrarles que ellas también pueden ser científicas del futuro. Y luego también es muy importante tener políticas de igualdad y conciliación, porque claro, si una vez que has conseguido llegar hasta ahí, te encuentras con estas dificultades, pues muchas abandonan o van a tener muchísimas dificultades para ascender o para mantenerse. Entonces, las políticas de conciliación familiar y laboral son esenciales porque las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras y necesitamos que desde las instituciones se ofrezcan espacios de trabajo flexibles, becas y ayudas para facilitar el acceso a los niveles más altos. Y bueno, como comentábamos antes, en España hay una ley de ciencia del año 2022, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que incorpora periodos de maternidad y paternidad en la evaluación de méritos para evitar sesgos de género y fortalecer la conciliación familiar. Pero bueno, qué importante es el punto 3, pero si no existe el punto 2, al 3 no podemos llegar. No, desde luego, porque esto es ya cuando has llegado allí, pero pues eso, como hablábamos con la tubería con fugas. Sí, sí, son igual. Las que llegan, así que hay que hacer algo pues mucho antes, como hemos estado comentando. De hecho, desde la UNESCO se recomienda impulsar el interés de las niñas por las carreras STEM, eliminando el sesgo de género en los materiales escolares para demostrar que la capacidad en estas materias es igual en ambos sexos. También que desde orientación se incida en trabajar en esta clave y se las mentorice en programas extracurriculares que las motiven por estas vocaciones. Bueno, y para finalizar, algunas recomendaciones de pelis, de libros que nos inspiren, que nos ayuden también a ver mujeres que han hecho grandes cosas en el mundo de la ciencia. Vamos a dar alguna recomendación. Vale, yo daría la película Radioactive, que es sobre la vida de Marie Curie. Sí. Hay unas cuantas más, películas, del 77, del 91, del 16, pero esta del 19 fue dirigida por Marjane Satrapi, que es la creadora del cómic Persepolis. Sí, y premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, perdón. Pues sí, sería muy recomendable. Porque eso habla un poco sobre la vida de ella desde el punto de vista de la voz femenina, claramente, encima eso dirigida por una mujer, y se puede ver en Amazon Prime. Ah, guay. Y después, como libro, a mí me gustó mucho el de Prehistorias de Mujeres, ¿sí? Que es de Marga Sánchez Romero. Vale. A ver si no lo digo. Y, por ejemplo, ella junto a otras científicas, tienen una página web que es Past Human, WOMEN, que bueno, ya sabéis que yo para tal. Y entonces hablan un poco sobre la vida de las mujeres en la prehistoria, que es otro cuento, entre comillas, otro cuento que nos han contado que no es cierto. Total. Y que los hombres iban a cazar y las mujeres quedaban aquí sin saber absolutamente nada y sin hacer absolutamente nada. Bueno, hacer, Entonces, sí, claro, cuidar de la prole pero y no iban a cazar y cocinar. no iban a proveer, no eran cazadores, recolectores y no proveían comida, Claro, como los sí. hombres. Entonces, eso es una visión diferente y vamos, lo recomiendo también. Genial. Pues yo voy a recomendar una peli que se llama Figuras Ocultas, que en este caso es del año 2016. Y en este caso es muy interesante porque las protagonistas son tres mujeres afroamericanas que trabajaron en la agencia, en la NASA a comienzos de los años 60 en la carrera espacial para poner en órbita al astronauta John Glenn. Y voy a recomendar un libro sobre todo para la infancia, para que desde pequeñas veamos que las ciencias también son cosa de mujeres. Es un libro que se llama Las chicas son de ciencias. Está escrito por Irene Cívico y Sergio Parra. Y es un libro ilustrado que habla de 25 científicas que cambiaron el mundo. Algunas las hemos mencionado, como Rosalind Franklin, pero también pues, hay otras como Vera Rubin, que es una astronauta, o Agnodice, la primera médica conocida de la historia. Importante también que lo vean las niñas. Sí, y nada, pues desde aquí, desde el Ñeiru, animamos a todas las niñas de hoy a convertirse en las científicas de mañana, que no desistan en sus sueños y que las tenemos que apoyar. Y que espero que no solamente el 11 de febrero sea el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sino que tenemos que hacer porque sea todos los días del año. Pues Pues una vez más, nada, que haya así compi, mucha vamos a ir. fuerza. Sí. Vamos a ir cerrando por hoy esta tertulia. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todas. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. ¡Que viva la lucha feminista!